Radio Cora desde Lima. En Radio Cora 1250 AM de Natura Vital, queremos que seas parte de nosotros. Desde las 6 de la mañana, disfruta durante toda nuestra programación de entrevistas con nuestro staff de médicos naturistas y especialistas capacitados para brindarte todo lo que necesitas saber sobre tu salud. Llama al teléfono de cabina 992-295-285. Participa por resonancias magnéticas biocuánticas, servicios y productos naturales en todos nuestros policlínicos. Solo tienes que decir al llamar la frase "Yo escucho Radio Cora de Natura Vital", porque en Radio Cora 1250 AM estamos contigo sembrando salud, amor y vida. Nuevamente en el aire, nuevamente contigo, Radio Cora del Perú. Ahora transmitimos desde nuestra nueva dirección, Girón Los Chasquis, número 411, Zárate, Distrito San Juan del Lurigancho, en Lima. Tenemos espacio radial disponible para usted. Llámanos al 936-36-2135 o al 985-22-2335. Anuncie en nosotros. Nosotros somos Radio Cora del Perú. Todo el sentimiento y el auténtico amor a nuestra tierra que nos vio nacer, Parinacochas, con su encantadora laguna, emblema nacional, sus pariguanas roja y blanca, el encanto del Pumagüiri y sus baños termales, el impresionante nevado Payapaya, el eterno guardián Larapaje del Valle Huancahuanca. Señoras y señores, enseguida llega su programa, Ayacucho Sur, la voz de Parinacocha. Programa que busca la integración de nuestros pueblos, revalorando nuestras costumbres ancestrales, canto, baile, festividades y toda la cultura que nos legaron nuestros antepasados. Ayacucho Sur, la voz de Parinacochas. Programa que llega a ustedes bajo la dirección y conducción de tu amigo de siempre, Gustavo Álvarez Romero, quien ya queda con ustedes. ¿Quién lo ha visto? Los Andes, ahí en mi tierra Parinacocha, al majestuoso Sarasara, por tan hermoso cubierto de nieve, al majestuoso. Nuevamente en el aire, nuevamente contigo, Radio Cora del Perú. Ahora transmitimos desde nuestra nueva dirección, Girón Los Chasquis, número 411, Zárate, Distrito San Juan del Lurigancho, en Lima. Tenemos espacio radial disponible para usted. Llámanos al 936-36-2135 o al 985-22-2335. Anuncie en nosotros. Somos Radio Cora del Perú.